existir. El abismo donde no he estado, nunca he vencido a mis hermanos. Donde no he estado, nunca he venido. ¡Oh!